ti peco tu coyón en no ve pocho corata una pena que sanan morin omongan isenga cucho tatrima pocho cupanchen calar.